siguiendo una estrellita que me alumbra las nochecitas, brilla que brilla lucecita, y es el amor. Camino por las tardecitas, voy siguiendo la veredita, y cuando sale mi lunita, y es el amor. Y cuando llego, qué bien me siento, miro sus ojos, siento su aliento, brilla su pelo, que hasta mi pecho siento vibrar. Beso sus labios, beso su pelo, su aroma se queda entre mis dedos, siento tu cuerpo, siento mi cuerpo que va a estallar. Lucecita, y es el amor. Camino por las tardecitas, voy siguiendo la veredita, y cuando sale mi lunita, y es el amor. Y cuando llego, qué bien me siento, miro sus ojos, siento su aliento, brilla su pelo, y hasta mi pecho siento vibrar. Queda entre mis dedos, siento tu cuerpo, siento mi cuerpo que va a estar.